En este momento el proceso boliviano, el propio gobierno de Evo Morales está siendo, digamos, dramáticamente criticado realmente y confrontado por los intereses de siempre. Y esos intereses se representan en este momento en esta especie de referéndum sobre un estatuto autonómico en el departamento de Santa Cruz. Que está en juego es realmente el futuro de este proceso. Y algunos están dispuestos a realmente ceder los privilegios, el poder, su control sobre el gobierno, sobre el Estado, sobre la economía, sobre toda la sociedad boliviana, el control que se han ejercido durante años, por no decir siglos, o hay una posibilidad de que realmente sigue creciendo un país, un Bolivia, con la participación de todos y de todas.